Hoy contamos el capítulo 133, como víctima de nosotros mismos. Existe un camino no escrito, pero sí desarrollado. La política, aquel arte maquiavélico por el que pagamos, para mantener gente que no hace su trabajo. Aunque se soltó en plan broma, cada vez es menos descabellado. Mantenemos corruptos por encima de nuestras posibilidades. No es posible que llegue a gusto de todos, pero consensos de mínimos se podrían haber logrado. Ahora es tarde, la abstención es el camino que han elegido. Así salvan sus posaderas y sueldos austeros, como lo llaman ellos. Claro debe quedar que suba quien suba al poder, se debe a esa mafia que maneja los hilos detrás de los títeres de turno. No puedes variar el guión, porque serás sustituido por uno que sí haga su función. Los brotes verdes nunca llegaron, se manipularon estadísticas y fondos que no se recuperarán. El sistema de pensiones se vuelve cada vez más insostenible. Ya tendremos tiempo de asimilar el desastre. Empezamos hoy con una recomendación de Mariela Gómez. Siempre en busca de esa sensibilidad a flor de piel. Nos dejamos llevar, seducir por la voz de Beth Hart, cantante y compositora de blues, rock, jazz y soul. La mezcla entre su potente registro y la sensibilidad para interpretar vuelven su propuesta única. Cita como influencias a Robert Plant, Janis Joplin, Chris Cornell, Aretha Franklin, Etta James, Ella Fitzgerald. Para que disfruten de esta propuesta, dejo de su trabajo 37 días el corte Over You y un tema en vivo de su colaboración con Joe Bonamassa, Can't Let Go. Lonelier tonight than sinking stone, I can hardly breathe. I am drowning in the dark. Love is never right, still I'm breaking bones in every part of me. I hear the pounding of my heart. Mama, I can hardly wait to take a little chance on fading. Chew it up and spit it out, finally see what love's about. I'm living, loving, laughing over you. Tossing, turning, trying over you. Kicking, screaming, crying over you. Wanting, needing, dying to get over you. We said you knew better when you do grow up. All you got to do is breathe. Take a little look inside yourself and see what turns you on. Oh, and then you will finally see. Now, mama, I can hardly wait to take a little. See what love is like. See what love is like. I living, loving, laughing. Thank you. En el siguiente bloque presentamos una banda que encandiló mis sentidos. Matthew Tanner en las voces guitarra, el mágico teclado de Noah Pine. Rock sin concesiones, pinceladas de psicodelia de los 70, logran ese sonido encantador. Viven una constante evolución en su sonido, logran elevar sus composiciones al nivel del arte, exuberantes y sencillas, y en directo sobresalen con su puesta en escena. De su álbum debut, Three Legs of Trouble, de 2008, escucharemos los temas Back from the Dead y el bonus track Long Way to Monterrey. Time to take it back down, baby. thing, baby. Made you think you were my only one. See, there's this love I've always had, long before this thing called you and me begun. But when I tried to tell you, baby, the words just won't come. You know I never meant to do you no wrong. Girl, I swear I do the very best I can. But all you ever seem to hear is just the same old song. It's so hard to make a woman understand, but these late nights they keep calling, lead me away, take me by the hand, I slip away after midnight, on a train by first light. I mean stay. I slip away after midnight on a train by first light. I'm leaving this town to stay. Lord, it's a long way, a long way. Lord, it's a long way. I tried to call you up. But I couldn't even catch you in a dream. I couldn't bear to speak the harshest truth, baby. Things ain't just what they seem. I slip away after midnight on a train by first light. I'm leaving them this town to stay. We'll be right back. Por razones de fuerza mayor, este viernes no pude acudir al show de los madrileños Jardín de la Croix. Presentaban su nuevo trabajo Circadia. Otra vez será. Unas palabras con la banda antes del show hacían presagiar una buena velada. Lastimosamente no fue posible. La banda ha depurado aún más su magistral sonido y ejecución en este nuevo trabajo. Han lanzado con Alot Records y pusieron a disposición el trabajo para descarga gratuita en su Bandcamp. Ya he disfrutado de Circadia entero. Yo comparto los cortes 17 Years, Two Hearts, A Invasion y Green Architects. We'll be right back. Para redondear esta propuesta progresiva, quiero dejar claro mi debilidad por Opeth. Si es verdad que se extraña la brutalidad acompañada por el registro gutural de Michael Akerfeld, pero esto no resta brillantez a su propuesta desde Heritage. Aparte, la duración de algunos temas es más corta de lo esperado, y de alguna manera sigue marcando el camino a bandas que quieran innovar, para no ser encasillados bajo una etiqueta más genérica. Con lo fácil que es copiar, hacer réplicas en nuestros días, yo propongo los temas incluidos en Sorceress de Seven Sojourn, envuelta en sonidos orientales y Chrysalis, con matices de su sonido característico, para los más románticos. Yeah. Esto fue todo en el apartado de novedades. En el último trimestre he podido disfrutar del show de Nervosa Trash en dos ocasiones. La banda procedente de Brasil son 100% actitud. La salida de su batería Pichu Ras no ha restado la actitud de Fernanda y Pica. Los hemos visto en dos versiones diferentes, como cabeza de cartel y como acompañantes de Destruction en su gira europea. Hoy están girando con Poker Face en su gira por tierras rusas. Escucharemos tres cortes, su Guerra Santa, cantada en portugués. Como he comentado en alguna ocasión, el cantar en tu lengua materna engrandece la sensibilidad en la ejecución. Luego el gran Into Mosh Pit, y para variar con el tema de hoy, Victims of Yourself. Come on. Dentro de la gira, junto a Nervosa Trash y Destruction, en medio hacía acto de presencia los Flotsam and Jetsam, que saltó a la palestra en su momento por la contratación de su bajista y mente creadora, Jason Newsted, para las filas de Metallica y sustituir a Cliff Burton. Con Jason se grabó su primer trabajo, Doomsday for the Deceiver. Curiosamente, el día del show rescataron Desecrator. Mucho tiempo llevaba sin escuchar este himno al trash bien ejecutado. El otro tema, Iron Tears. Y luego, otro de los datos curiosos fue la repentina ejecución de Hammerhead como cuarto tema en su setlist. Ese tema que hace mucha justicia a la creatividad que fue opacada en su cambio de banda. Basta con escuchar las líneas de bajo agresivas al inicio del tema. Can't defend. Love to you. Este fin de semana pasado tuvimos la visita a la ciudad condal de otra banda brasileña, Los Crisium, con su death metal arrollador. Son demoledores sobre el escenario. En formato de power trio, su vocalista bajista Alex siempre agradecido con el público pidiendo más complicidad. En la guitarra Moisés, un portento de performance, cuidando velocidad y melodías. En la batería Max, con algún problema de espacio, por el show que vendría luego. Y os recordaré dos cortes incluidos en su trabajo de 2008, Southern Storm, Combustion Inferno y Contradictions of Decay, como un mal presagio a los momentos políticos que se vive a nivel mundial. Oh, Como habrán visto algunos, la foto en el perfil de Ciudad Cero Radio, el show junto a los Crisium, era con la banda sueca de black metal Dark Funeral. Sus constantes problemas con sus vocalistas, entre los que se encuentra Emperor Magus Caligula, los problemas legales con su anterior discográfica, No Fashion Records, han retrasado el lanzamiento de esta obra de 2016, Where Shadows Forever Reign. Mike Svanberg, alias Lord Harriman, es el único miembro original. Me impresionó la ejecución de Nils Fjellström, alias Dominator. Una inmensa batería para zurdo dejó poco espacio para la batería de Crisium. Había expectativas que cumplir por la inclusión del nuevo vocalista. Se han disipado con buena crítica por parte de la prensa especializada. De este, su última placa, dejo los cortes Unchain My Souls y el tema que da título a esta obra, Where Shadows Forever Reign. puse dos programas antes, presentaba a los Oceans of Slumber, con aquel grandioso cover de Kashmir, llevado a la locura de 13 minutos. Este domingo 30 de octubre estarán de gira junto a Enslaved y Ne Obliviscaris. Tremendo cartel, en donde los hubiera. La dicha de Chero García e Irene Serrano los llevará hasta el Reino Unido y presenciar su show dentro del Grand Damnation Festival. Yo me lo perderé, por una buena causa. Esta vez, no escucharemos la inmensa voz de Cammy Gilbert. En su trabajo de 2013, Aetherial, aún no llegaba este bálsamo en forma de potencia vocal. De esta placa escucharemos Memoriam y Blackets Clothes. We'll be right back. Por supuesto, la razón de no asistir al tremendo cartel de Ocean of Slumber, Neo Elvis Caris y Enslaved, tiene clara explicación. El mismo día visitan Barcelona los rumanos Negura Punkhead, Folk Black, que celebra su 20 aniversario como banda. Todo un lujo de verdad, y gracias de nuevo a Empire Sun Magazine, tanto por la crónica de su nuevo trabajo, Psy, como de permitirme estar en este show. De su trabajo de 2015, Tau, dejo los cortes, Isbukul Galvanate y Picur Biofog. Disfrútenlo. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona para Empire Sun Magazine y Ciudad Cero Radio. En 7 días cerramos la tercera temporada junto a Nativo Rock de Orlando, Miami. Y esperamos volver en febrero de 2017. Nosotros seguiremos en el resto de emisoras trabajando normalmente. Tal vez en breve con una propuesta para los oídos más extremos y ávidos de Underground Mundial. Nos escuchamos en 7 días.